4 kilos. Mi flow que pesa 1000 K, 40 bolsas de cal. Te tengo que enamorar. Mami, no hay manera que te deje ir. Lo que sos como un diamante para mí. Tu cintura, mami, está muy dura. Si te digo te quiero, no me equivoqué. Tu cintura, mami, tu figura. Si se mete él, tráelo pa' que lo loque. Estoy para cumplirte lo que tú quieras. Sentir como la primera, toca el chat de film y se suelta entera.